Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Mi abrazo para todos el día de hoy, miércoles 9 de junio de 2021. Esperamos que todos estén muy bien de salud, gracias a ese cuidado que lo realizan todos los días junto a su familia. Una vez más, queremos invitarles a que nos acompañen, que nos visiten en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en las de estas sus radios, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Usted es bienvenido a compartir la información cultural y además les queremos motivar para que nos acompañen el día de hoy a partir de las 7 de la noche en la inauguración de la muestra Códigos Visuales del artista Gonzalo Sánchez, que viene desde el núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Pastaza. Este proyecto que fomenta la participación activa de los artistas plásticos es gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus respectivos núcleos, un espacio creado para que los artistas puedan dar a conocer su pensamiento y su sensibilidad a través de cada una de las exposiciones. Recuerde que tanto las de la primera temporada como las de esta, usted las puede visitar en www.casadelacultura.gob.es. Así que los espero hoy a las 7 de la noche y mientras tanto les invito a que sigan con nosotros en estas señales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque enseguida doy el paso a mis compañeros Alex y Darío. Buenos días. Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de su informativo Zona Cultura. Les acompañamos hasta las 9 de la mañana con todo el acontecer artístico y cultural. Les reiteramos la invitación de Laura para conectarnos esta noche en nuestra Galería Nacional Virtual de esta su casa. Ya lo sabe, en la noche hay artes plásticas para que usted pueda verlo a través del fanpage de la casa. Así arrancamos esta emisión. Buenos días. Saludos cordiales, compañeros, muy buenos días, el abrazo virtual para usted y para nuestros amables oyentes. Aquí estamos en una nueva jornada de labores, hoy en mitad de la semana, día 9 de junio. Les invitamos, amigos y amigas, a quedarse, porque aquí damos inicio a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Universidad Técnica de Manabí y la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentaron el especial ¿Cómo se hacen las monturas? Reflexiones de pandemia contados con danza es rituales del tiempo. La cantante ecuatoriana Normita Navarro se presentó anoche en el Encuentro Nacional Virtual de Música de la Casa de la Cultura. Lo clásico, lo moderno y lo tradicional están presentes esta semana en la agenda de el Ballet Nacional del Ecuador. Y en nuestro segmento de opinión y de entrevista, hoy estaremos acompañados de música, gracias a ese talento de dos damitas que hemos invitado, como son las hermanas Cabrera Zamora, Helibet y Maybelline, que nos acompañarán para compartir esa experiencia, además de dar a conocer el objetivo que ellas se han propuesto al momento de difundir la música popular ecuatoriana. Siga con nosotros. Lorena Salas, directora del proyecto De Cámara a Camaradas, nos acompañará esta mañana para hablar sobre la propuesta Noche de Cortos, que cada miércoles presentan historias para compartir y reflexionar. En nuestra tercera entrevista planteamos el tema de cómo a través de los medios virtuales se puede fomentar la lectura en los niños, jóvenes y adultos. ¿Se imagina usted un TikToker recomendando libros, cuentos y relatos? Esta es la idea y el planteamiento de nuestra invitada de esta mañana, la escritora y comunicadora Raisa María Castro. Ella nos presenta entonces su programa, La Literatura se Reactiva en Ecuador. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta nueva jornada del 9 de junio, acompañamos en un recorrido a Zuley. Precisamente ella nos contará la historia. Esas historias para conocer los principales natalicios y efemérides del mundo del arte y la cultura. Aquí iniciamos un día como hoy. Bienvenidos a un nuevo día, 9 de junio. Un día como hoy, 9 de junio del año 1890, recordamos el nacimiento de Leslie Banks, un actor teatral y cinematográfico británico, además de ser director y productor, conocido principalmente por su interpretación de personajes amenazantes y bruscos en películas de las décadas de los 30 y 40. Su formidable constitución y aspecto intimidante fueron de gran ayuda para interpretar su primer papel cinematográfico de importancia en el film The Most Dangerous Game del año 1932, como un diabólico ruso cazador de hombres. El resto de su carrera se dividió en teatros y cines de Estados Unidos y Reino Unido. También te contamos que un 9 de junio del año 1984 recordamos el nacimiento de Caled Miguel Morales Troya, más conocido como Caled Morales y apodado el Rey de la Nueva Ola. Fue un cantante y compositor colombiano de música vallenata que residía en la ciudad de Cartagena, donde realizó sus estudios de medicina en la Universidad del Sinú. Fue famoso por ser el creador e impulsador del subgénero vallenato conocido como Nueva Ola. Su vida artística comenzó siguiendo los pasos de su padre, Miguel Morales, quien fue integrante de la agrupación vallenata Los Diablitos del Vallenato, junto a Omar Geles. A los 12 años de edad, su padre, Miguel Morales, lo invitó a grabar un tema a dúo titulado Tu Forma de Amar. A la edad de 13 años, pidió que le compraran una guitarra, con la que logró sacar su primera composición titulada Solo He Quedado, momento desde el cual fue tallando su camino hacia el éxito. Un día como hoy, 9 de junio del año 1843, también recordamos el nacimiento de la pacifista y escritora austro-bohemia Berta Felipe Sofía, quien para el año 1905 se convirtió en la primera mujer distinguida con el Premio Nobel de la Paz al estallar la Guerra Ruso-Turca de 1877-78. Comenzó a publicar con éxito novelas sobre la guerra, el país y sus gentes en los semanarios alemanes. Ella escribió para los periódicos austriacos historias breves y ensayos, y su esposo la ayudó con reportajes de guerra y de viajes. Un 9 de junio del año 2000 también recordamos el fallecimiento de Jorge Segal, pintor y escultor estadounidense vinculado al movimiento conocido como Art Pop. Le fue concedida la Medalla Nacional de las Artes de Estados Unidos en 1999. Aunque Segal comenzó su carrera artística como pintor, sus obras más conocidas son sus figuras de escayola a tamaño real y los marcos en los que estos habitan. En lugar de usar técnicas habituales de escayola, Segal fue pionero en el uso de vendajes, tiras de gasas impregnadas con yeso, generalmente utilizadas para escayolas ortopédicas, como un medio escultórico. Así concluimos con el recorrido a lo largo de la historia a través de los principales nacimientos, efemérides y sucesos importantes de un día como hoy, 9 de junio. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Suley Lor. En el país. Junio está dedicado a los niños y el Ballet del Ecuador ha preparado esta semana una agenda dedicada a chicos y grandes, con obras clásicas y modernas, además de las tradicionales, que usted las podrá disfrutar hasta el domingo 13 de junio. Semana para todos los gustos es lo que presenta del 8 al 13 de junio el Ballet Nacional del Ecuador, en una agenda que presenta obras como Carmina Burana, Cuando cuentas cuentos, ¿cuántos cuentos cuentas? En el programa Bailando Juntos presenta a El Fantasma de la Ópera y la gala histórica hace su presencia con La Fábula de lo Imposible. El trabajo no para y están gustosos de seguir produciendo para el público, señala Rubén Guarderas, director del Ballet Nacional del Ecuador. Ballet Nacional de Ecuador les da la más cordial bienvenida a este encuentro con ustedes. Es siempre importante para nosotros, y sobre todo cuando tenemos esos grandes cuentos, esas grandes tradiciones, esos cuentos emblemáticos que tiene nuestro país y que han desarrollado esas mentes muy lúcidas que tenemos y que van creando estas fábulas, que van creando estos cuentos tradicionales. De esta manera usted podrá disfrutar del ballet clásico, la danza contemporánea, tradicional y urbana en funciones de miércoles a sábado a partir de las 6 de la tarde y el domingo más temprano, 5 de la tarde. Usted simplemente debe ingresar al fanpage del Ballet Nacional del Ecuador. Este miércoles, no se olvide, se presenta el programa Baila en Casa con Andarele junto al Ballet Metropolitano. En la casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, junto al Núcleo Provincial de Cotopaxi, presentaron a la artista Normita Navarro, esto en una nueva jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana, cantando a la esperanza y a la vida. El público y nuestras autoridades disfrutaron de los mejores temas de la maestra, quien resalta la cultura y tradiciones de nuestro país en sus videos. Más detalles sobre esta cita virtual le contamos a continuación. Solo las personas poseedoras de una gran sensibilidad y capacidad creativa pueden asumir la interpretación musical de varios géneros y hacerlo con tal maestría para ubicarse como una de las intérpretes musicales más importantes del país, pero sobre todo más admirada y querida por su pueblo. Gracias a su voz en la canción o en otra de sus pasiones, la radio, los ecuatorianos hemos aprendido a valorar lo nuestro, saber que somos capaces de destacarnos en cualquiera de las actividades humanas si lo hacemos con responsabilidad, constancia y sobre todo con amor, como es lo que nos enseña a través de su interpretación nuestra querida invitada Normita Navarro. Y con estas palabras del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, se dio inicio a la noche de este martes 8 de junio de 2021 al 14º Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, Cantando a la Esperanza y a la Vida. Este espacio que recorre los 24 núcleos provinciales de nuestro país, en esta ocasión se detuvo en Cotopaxi para presentarnos a la maestra Normita Navarro. Ella llegó para compartirnos más ideas sobre lo que es su trayectoria, las obras que ha presentado a lo largo de los años en cuanto al pentagrama musical ecuatoriano, los videos musicales, en los cuales ella destaca precisamente el plantear las costumbres y tradiciones ecuatorianas. Y así con todo el alma. Así desarrollaba su idea el presidente Camilo Restrepo precisamente, destacando el perfil, biografía, de la maestra Normita Navarro, con el cual se dio inicio a esta jornada virtual. Este es un espacio que nace desde la sede nacional de la Casa de la Cultura, junto a sus 24 núcleos. En el mismo se impulsa una programación sostenida en diferentes encuentros virtuales a través de nuestras plataformas de Facebook Live, de la página web de la institución y de YouTube. Se busca así fortalecer la identidad e incentivar el arte musical de nuestro país. Resaltando a quienes levantan este evento, quienes comparten las actividades y planteándolos como los elementos primordiales del Encuentro Nacional Virtual de Música, destacó en sus palabras el presidente Camilo Restrepo. En este encuentro en que estamos compañeros directivos de los núcleos provinciales, los artistas y los empleados y trabajadores de la institución que nos permiten levantar esta plataforma, vamos juntos a recorrer con las expresiones del director provincial y fundamentalmente con esa maravillosa voz y con esa profundidad de las letras, de las interpretaciones de Maromita, lo que acontece, lo que sucede en nuestra querida provincia de Cotopaxi, como también en nuestro querido Ecuador. Un abrazo de gratitud para ti, Germánico, una bienvenida para nuestra querida cantante Normita y un abrazo a las y los directores provinciales de cada uno de los núcleos que nos acompañan en este día. Normita Navarro es conocida por su carisma en cuanto al acercamiento hacia el público. Sus conocimientos de la historia de nuestros artistas la han llevado a dirigir varios programas tanto en televisión como en radio. Estuvo en el canal RTU y es conductora actual de los programas radiales Somos Ecuador de Caracol FM y Requinteando en nuestra radio colega 91.3 FM. Así, así con todo el alma. El tema promocional que nos trae Normita Navarro es Cantaremos, Bailaremos en un ritmo de San Juanito. Con ello, ella ratifica una vez más su promesa de reflejarse en nuestras raíces musicales. Germánico Alvear, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Cotopaxi, destacó en sus palabras de bienvenida lo que es el pasillo como símbolo de la identidad ecuatoriana y representado de esta forma en varios de los artistas de Cotopaxi y en esta ocasión con Normita Navarro. Música es parte de la cultura de un pueblo, la que nos identifica, que nos caracteriza y proporciona las raíces del mismo, como es el pasillo, un símbolo que nos da la identidad ecuatoriana y día tras día es reconocido alrededor del mundo por su valor histórico y musical. Hay en Cotopaxi muchísimos músicos talentosos que han dado lustre a nuestra patria chica, como el trío Los Montalbinos, integrado por los hermanos Amores de la ciudad de Pujilín, junto a nuestro baluarte nacional, Segundo Bautista. Y junto a los nuevos valores está Normita Navarro, cantante y locutora de radio. Su trabajo musical se ha centrado en la interpretación de los géneros tradicionales del Ecuador. Ha grabado, además de música ecuatoriana tradicional, música navideña y cantos marianos. Tiene 6 discos compactos que ha combinado el legado cancionero patrimonial con los compositores contemporáneos. La artista invitada en esta noche particular cuenta con 6 discos compactos donde ella ha combinado lo que es el cancionero patrimonial con compositores contemporáneos. En el video musical de Canción del Alma, la artista comparte con el maestro creador precisamente de esta pieza musical, el artista Nicolás Fiallos. Viviana González, del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, brindó su comentario en este evento particular y destacó de esta forma entonces como una artista completa a Normita Navarro. Hoy brilla Cotopaxi en este encuentro musical virtual, representada por nuestra gran Normita Navarro, una mujer muy bella que desborda talento. Es una artista consolidada en toda la expresión de la palabra. Un orgullo para todos los ecuatorianos. Esto es Ecuador, amigos. Nuestra música interpretada de manera magistral en la potente voz de Normita Navarro. Cada pasillo, cada bomba, San Juanito y Arabí, muy trabajados y perfectamente logrados. Siempre dejando en todo lo alto el nombre de nuestro país. Normita tiene una trayectoria brillante. Es dueña de una especial calidez con la cual ha ganado el corazón de todo su público. Y así llegamos al punto cumbre de la noche. La artista invitada, la maestra Normita Navarro, destacó en sus palabras en primera instancia un agradecimiento particular a quienes hicieron posible su participación en este evento y resaltó significativamente lo que para ella es el Encuentro Nacional Virtual de Música de la Casa de la Cultura. Muy feliz, muy contenta por tan hermosa presentación. Quiero enviar mi saludo y un gran abrazo. Muchísimas gracias al licenciado Camilo Restrepo, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por crear estos espacios donde nos permite visibilizar nuestro trabajo, pero sobre todo nuestro cariño, nuestra pasión por nuestra identidad, por nuestra cultura. Esta labor maravillosa que vengo realizando desde hace muchísimos años, como ustedes pudieron mirar en el video Canción del Alma, lo tengo al compositor a mi lado, al maestro Nicolás Ceballos Medrano, que es un homenaje que lo hemos hecho con todo mi equipo de trabajo, porque los homenajes, los reconocimientos se los debe hacer en vida. Cerró con este mensaje particular, hablando de lo que es la música ecuatoriana y el respaldo que reciben los artistas. Es una gran responsabilidad que tenemos como artistas de llevar al mundo esas canciones tan bonitas. Feliz, muy contenta nuevamente y felicitarles a todos ustedes por esta iniciativa tan bonita que la podemos disfrutar todos los martes a las 19 horas. Gracias, porque así también hacemos patria a través de nuestra voz y a través de nuestra música. Y de esta forma vivimos la noche de este martes 8 de junio, el 14º Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021 de la Casa de la Cultura. En esta ocasión junto a nuestro núcleo de Cotopaxi y la presentación de la artista Normita Navarro. Que no podría ni un solo instante. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y así sería más tierno y más tu... Alex Mora. Será canción del alma. Universidad Técnica de Manabí y su espacio Archivo de la Memoria, en conjunto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí, presentaron un especial con la temática ¿Cómo se hacen las monturas? Estos son conceptos base de los saberes ancestrales de Manabí, cultura y tradiciones. Más detalles le contamos a continuación, así que acompáñenos. En la fanpage de la Casa de la Cultura del Núcleo de Manabí, todas las semanas se publican extractos cortos del repositorio El Archivo de la Memoria, de la Unidad de Cultura de la UTM. En este segmento, comparten información ofrecida por extraordinarios portadores de saberes ancestrales de Manabí, en donde se abordan técnicas transmitidas de generación en generación para elaborar monturas. Se mocha el tuque palo, ¿no? Y de ahí uno comienza a medirle con el metro, la pulgada que uno, más o menos, el porte que sea de la montura. Por ejemplo, esta montura tiene 18 pulgaditas de pie, más o menos, de porte. Eso es lo normal. Pero ya para una persona gorda, son 20 pulgadas, más o menos, una montura. Más amplia, más grande. Y ahí uno la mide, con el metro le pone los centímetros aquí atrás y comienza uno a picar con la hacha. Picando bonito, bonito, bonito, y después ya uno coge el machete y va labrando bonito. Hasta llegar a la medida que tiene que ser de aquí acá, para no dañar el palo. Ya uno pica con la hacha primero, más o menos puede picar duro. Pero ya cuando está en una forma que ya tenga un acabado aquí bonito, porque no la daña también. Le pone muy fuerte el hachazo, se daña el palo. La silla de montar o montura es un elemento que une al jinete a los lomos de un caballo. Es usada para la mayor comodidad del jinete y para cuidar el lomo del animal. Los primeros jinetes no tenían sillas, sino que cabalgaban a pelo. La silla de montar de cuero fue inventada hace más de 2000 años por los guerreros de las estepas asiáticas. Este invento revolucionó el arte de montar a caballo. Montado sobre esta silla, los guerreros podían luchar en forma más efectiva, ya que disminuían las caídas de los caballos. Hormón. ¿Eso para qué lo utiliza? Para hacerle esto aquí, el acabado aquí, y otro hormón para hacerle este hueco donde va la arción. Aquí van los estribos, las arciones con. Y para poner estos argollajes también hay que usar el hormón para hacerle esto aquí. ¿Hormón con martillo? Hormón sí, con martillo. La silla de montar se construye sobre armazón tradicionalmente elaborado de madera y que en la actualidad se fabrica de materiales sintéticos o metal. El tamaño de este armazón determina el ajuste de la silla sobre el dorso del caballo, así como el tamaño o talla del asiento del jinete. Las dos estructuras transversales y curvas son los arzones, uno delantero y otro trasero, que unen los brazos longitudinales. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. En Quito. Colectivo Z cumple 10 años de trabajo artístico con el estreno de la obra Reflexiones del Tiempo. Esto se da en el marco de la Fiesta Escénica 2021. Artistas de Ecuador, Costa Rica y Venezuela se presentan a través del colectivo Z en la obra Rituales del Tiempo, que tiene su presentación este jueves 10 de junio a las 5 de la tarde en el Teatro Nacional Sucre como parte del programa Fiesta Escénica 2021. Si bien la participación del colectivo Z para el 2020 tenía previsto presentar la obra Engendro, Diversidad del Movimiento en Cuerpos No Normativos, esto cambió debido a que el año anterior se suspendió la programación y han preferido en este año presentar un trabajo que ha nacido en tiempos de pandemia. Javier Delgado, director del colectivo Z. Rituales del Tiempo es una reflexión que hace el grupo durante este tiempo de pandemia. Es una obra que se ha venido trabajando desde enero de este año y está cargada, poblada de todo lo que han vivido los intérpretes como seres humanos, lo que ha habitado el país, la sociedad en este tiempo, los cambios, las transformaciones. Los Rituales del Tiempo nos hablan un poco sobre los ciclos de la vida, nacer, morir, sembrar, cosechar. Es una obra bastante contemplativa. Hemos tratado de construir en el escenario una suerte de mapa. Es un mapa en el que los intérpretes, las intérpretes van recorriendo, transitando por sus memorias, transitando por estas vivencias de la vida. La función de Rituales del Tiempo se presenta este jueves a partir de las 5 de la tarde en el Teatro Nacional Sucre. El precio presencial es de $6 y la función virtual de $3. Usted puede comprar los tickets en taquilla, así como también en la página web www.teatrosucre.com. Colectivo Z, luego de su presentación en la Fiesta Escénica, reabrirá su sala Espacio Vacío desde el 16 de junio. Su obra Rituales del Tiempo se presentará en este espacio la primera y segunda semana de julio. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Deseo invitarles a la inauguración virtual de la exposición pictórica de mi autoría llamada Códigos Visuales. Códigos Visuales. Códigos Visuales es la exposición que lleva consigo la esencia del espíritu y la vida. Es una compilación de obras donde reverberan temas en que abundan afectos a la tierra, luz, colores, tradiciones y costumbres. Visita la muestra en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. Soy Gonzalo Sánchez y les espero el miércoles 9 de junio a las 19 horas en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su radio 100.9 FM. Los esperamos. La revista Casa Palabras número 50 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión ya está en circulación. Usted puede descargarla ingresando a las redes sociales y página www.casadelacultura.gov.es. Sus páginas nos traen relatos, poesía, novela, entrevistas y presentaciones de libros. Déjese atrapar del relato de la escritora brasileña Clarice Lispector a 100 años de su nacimiento. Apuntes de viaje a Neruda, poema del escritor ecuatoriano Roy Sigüenza. Los versos de Benjamín Prado, poeta laureado español. La entrevista de Juliana Marcillo al poeta ecuatoriano Pedro Rosa Balda, a raíz de la publicación del libro Peso Pluma. Esto y mucho más en la revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Casa Palabras. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Antes de irnos con los invitados de este miércoles 9 de junio, queremos recordarles actividades de las redes sociales. Y para hoy, 12 horas, tenemos la participación del conjunto de Cámara, un concierto que usted puede vivirlo desde las redes sociales. El Facebook Live y el YouTube de la institución a partir de las 7 de la noche le invita a la inauguración de códigos visuales del artista Gonzalo Sánchez. Se trata de la 16ª muestra de la segunda temporada en Galería Nacional Virtual de esta institución, organizada en esta ocasión por la sede nacional y su núcleo provincial de Pastaza. Con este preámbulo nos vamos ya con nuestros invitados de la mañana. Laura nos trae música en esta jornada. Adelante. Es momento de conocer a nuestra invitada. En esta mañana, en el noticiario de Zona Cultura, nos vamos a vestir de música porque tendremos a dos damitas que nos van a acompañar, contarnos su historia y además ese objetivo que tienen al compartir la música de mantener vivo el patrimonio sonoro del Ecuador. Nuestras invitadas son Jelliber Cabrera Zamora y su hermana Maybelline Cabrera Zamora. Las dos han aprendido a hacer música de la enseñanza de su padre. Así que bienvenidas a ustedes, amitas. Gracias por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura. Hola, mucho gusto, Laura. ¿Cómo están? Yo aquí muy bien, con muchísimo gusto de poder recibir, de poder conocer un poco más de historia. Empiezo con usted, Jelliber, a ver si es que me puedes contar cómo ustedes desde el vientre de su mamita pues vinieron haciendo música y la mantienen hasta la actualidad. Bueno, para empezar podemos decir que aprendimos, bueno, al menos yo a los 12 años la guitarra, aunque cantar sí desde muy pequeña nos ha gustado. Empezamos con música nacional, mi papi nos ha enseñado todo lo que sabemos. A las dos, tanto a ti como a tu hermana. Sí, la guitarra y el requinto. Él nos ha enseñado las dos cosas, sí. Bueno, si bien es cierto, pues ustedes escuchaban seguramente desde el vientre de su madre, desde muy pequeñas estuvieron vinculadas a la música. ¿Solamente aprendieron a tocar instrumentos o en algún caso sí nació la idea de cantar? Yo, Maybelline, pues sí, al comienzo yo empecé cantando. Y a veces con mi hermana y mi padre también salía a cantar. Y en una de esas, mi hermana estaba tocando una canción así infantil y le pedí que me enseñe. Entonces mi padre vio que aprendía rápido y que, o sea, las canciones se me daban muy fáciles. Y entonces desde ahí tomé el lugar del requinto. Maybelline, cuéntame, también igual que tu hermana Jelliber, usted también fue mucho más rápida para aprender a tocar música, pero no sé si quieres contarnos un poquito de la historia de tu padre. Bueno, mi padre desde muy pequeña ha sido muy talentoso para deportes, música y también es muy sociable. En la música él era el único de sus compañeros y estaba en la banda de profesores porque tocaba bien la guitarra. Y él era bueno en fútbol. También por él ganaba. Y bueno, o sea, era goleador también. O sea, le daba a todo, a la música y al deporte. Sí, al vóley también era muy bueno. Y cuéntenme, cuando ustedes decidieron incursionar en la música, ¿tuvieron el apoyo 100% de su familia? Sí, bueno, como nosotros ya sabíamos nuestros instrumentos, los profesores de nuestro colegio nos descubrieron y optaron por hacer un grupo de música con algunos compañeros más que también tocaban unos instrumentos y cantaban. Entonces, ahí empezó, digamos, a salir un poquito de fama de artista. Aunque después de que acabé el colegio, ya nos juntamos las dos definitivamente a hacer nuestra música, las dos. ¿En qué colegio estudiaba? Yo ya me gradué, Yeli. Yo ya me gradué del Consejo Provincial de Pichincha. Y la Mayelin todavía está en segundo de bachillerato. Ah, perfecto. Entonces, quiere decir que ustedes, aparte de la formación regular, ustedes se forman también para convertirse en unas grandes músicas, tanto en voz como también en instrumentación. ¿Qué te atrajo del requinto? Pues la complejidad de sus notas, el punteo y cómo es que suena y se acompaña con la guitarra. Es como una melodía que se acompaña muy bonito. Bueno, voy a preguntarle a tu hermana, a Jelliver. A ver, Jelliver, si nos comentas qué ha significado para ti el estar junto a tu hermana para poder preservar como objetivo el patrimonio sonoro del Ecuador. Bueno, mi hermanita y yo siempre hemos sido muy unidas y como que nos damos más confianza estando juntas y aprendiendo juntas. Es bonito ver cómo estamos haciendo algo nuevo, las dos, o sea, sin escolarnos, ¿entiendes? Bueno, a veces dicen que la juventud está para otro tipo de géneros musicales, pero ustedes han manifestado que piensan seguir con la tradición de su padre, que es tocar la música ecuatoriana. Sí, la música ecuatoriana, siempre desde pequeñas hemos oído en nuestra casa cuando había fiestas. Ellos, la familia se reunía a tocar y a nosotros nos ha parecido todo ese tiempo muy bonito y luego que aprendimos rescatar la música ecuatoriana, aunque seamos jóvenes, es algo que nos llena, aunque los demás jóvenes no escuchen esta música y no lo reconozcan. Bueno, ahora yo quisiera que nos compartan aquí para quienes somos parte de las radios de la Casa de la Cultura 100.9, Cultura FM y 940 AM, uno de los temas musicales que significa una gran pasión para tocar y poderla compartir con el público. ¿Cuál sería? Un albazo, un mosaico de albazos llamado Dolencias, y esta mi tierra linda. Perfecto, entonces vamos nosotros en este día a escuchar a las hermanas Cabrera Zamora con este mosaico de albazos, ya saben, ahí alegres. Si ustedes pueden coger a su esposa, su hijo, su hija que esté cerca de ustedes, pues bueno, ahí les va este tema musical, que lo disfruten. ya de regreso en el noticiario de Zona Cultura. Les recordamos que comparte con nosotros Jelliber Cabrera y Maybelline Cabrera. Las dos son hermanas, pues, y les habíamos dicho a ustedes que son unas apasionadas de la música ecuatoriana, que se encuentran formándose en música para de esa forma seguir difundiendo el patrimonio sonoro del Ecuador. Maybelline, usted nos decía, soy la hermana mayor. Aparte de estar difundiendo los temas musicales, porque sabemos que ustedes se las ingenian allí en su casa, ahora en esta época de pandemia, de poder compartir su música a través de las redes sociales. ¿Cuál es el máximo sueño que tienen? Nuestro máximo sueño es poder compartir el escenario con artistas reconocidos y que también podamos tener el mismo reconocimiento que le dan a ellos. Cuéntenme, ¿ya han tenido la oportunidad de escribir sus propias canciones y de ustedes mismos poderles poner la música? Bueno, nosotras no tanto. Bueno, yo sí, Jelly, yo sí. Pero mi papi sí está ahí en el proyecto de, ya está haciendo un álbum de canciones para que nosotros las interpretemos. Sí, son ritmos aquí de Ecuador, son pasillos, boleros. Ajá. ¿Pero son covers o son creaciones de su padre? No, son creaciones de él, de su inspiración, de su puño y letra. ¿Y tienen ya previsto ese proyecto? Sí, ya están la música, la letra. Solamente estamos viendo un poco de financiamiento para eso. Ah, perfecto. Bueno, pues ahí están los fondos concursables en los que ustedes pueden concursar para que tengan esa oportunidad de poder plasmar en sus CDs los temas musicales de su padre. Bueno, sabemos que ustedes tocan muchas canciones que ya han sonado hace algunas décadas, que se van manteniendo de generación en generación. Ahora ustedes nos dicen hay la posibilidad de poner nuevos temas musicales, pero con ritmos ecuatorianos. ¿Qué piensan ustedes entre esas canciones que ya hicieron su historia y aquellas que ustedes tienen el sueño de que también hagan historia? ¿De nuestras nuevas canciones, dice? Así es, claro. Sí, yo por mi parte no he visto que hay, por ejemplo, nuevas canciones ecuatorianas así, de los ritmos así, pasillos, así que sean algo famosos. Entonces esperamos que las nuestras lleguen a un poco de ese reconocimiento. Bueno, quiero que envíen un mensaje. A ver, empiezo con usted, Maybelline. Ese mensaje para los jóvenes, que si bien es cierto, no para que dejen de escuchar sus músicas, pero que sí se den un saltito por la música ecuatoriana para que puedan experimentar también las sensaciones, emociones que puede producir la música ecuatoriana. Bueno, un consejo que yo daría es que la música, al escucharla, es un modo de sentirse más aliviado, de poder tener más paz con uno mismo, y que esto, o sea, si alguien practica algún instrumento, puede ser bueno para él y puede tener reconocimiento, y a los que no son sociables como yo, puedan tener algo de fama. Cuéntame, de ese mensaje para todos quienes comparten con nosotros. ¿Un mensaje? Sobre la música ecuatoriana. Así es. La música ecuatoriana es nuestra. Tenemos que compartirla, difundirla y siempre primero lo nuestro. Entonces, esa es nuestra ideología, compartirla, y espero que los demás jóvenes reaccionen y también, además de escuchar la música que hay, que en la cotidianidad escuchan, también escuchar la de Ecuador. Ahora, ¿pueden adelantarnos, por ejemplo, durante la semana, cuántos días y qué horario tienen para entrenar juntas? Entrenamos los lunes, o bueno, después de que Maybelline termina clases, en las tardes, cuando la Maybelline no tiene muchos deberes, y casi siempre grabamos un jueves o los sábados y editamos los videos y los subimos ahí mismo. ¿En Instagram? No, en YouTube. Ah, en YouTube. ¿Cuál ha sido el comentario que más les ha gustado? Bueno, últimamente un comentario de un fan nuestro llamado Luis Cubero, que nos hizo un acróstico con nuestro nombre, Hermanas Cabrera Zamora. Muy bonito, que está en nuestro último video, que se llama Guitarrita, no sé si las personas quisieran verlo, pero es muy bonito. De hecho, todas las canciones son especiales para ustedes, pero me gustaría saber si hay algo que les ha motivado y que les ha gustado muchísimo de todo lo que hacen. Bueno, el crecimiento artístico que hemos tenido, porque nosotros viendo nuestros videos antiguos, los videos que de nuestros comienzos, y ver cómo tocamos ahora, cómo cantamos, hasta lo más pequeño, hace que nos sentamos bien con nosotros mismos, cómo hemos crecido. Bueno, nosotros queremos desearles mucho éxito a ustedes, sin duda, pues ya lo tienen. A Jelliver y a Maybelline Cabrera Zamora, quienes son artistas de nuestro país, provienen de familia de músicos y que tienen ese gran sueño de preservar el patrimonio sonoro del Ecuador. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Por entrevistarnos, muchas gracias a todos los radioescuchas por oírnos. Y muy celoso. Es momento de conocer a nuestra invitada. Los miércoles son noches de cortos y cine comunitario. Esta mañana vamos a conocer más a fondo sobre esta propuesta que presenta como resultado el proyecto de Cámara a Camaradas, llevado adelante con el auspicio de Fundación Aldea y ACNUR. Hablamos al respecto junto a Lorena Salas, ella es directora del proyecto, quien nos acompaña esta mañana, ha tenido la gentil iniciativa de acompañarnos y comentarnos sobre esta propuesta. Buenos días, Lorena, ¿cómo está? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor seguir de cerca, paso a paso, el desarrollo de esta iniciativa. En algunas ocasiones, anteriormente ya hemos hablado sobre este proyecto, hubo un momento en el cual hablábamos de la convocatoria, del desarrollo, y en este punto de este proyecto estamos ya de alguna manera hablando de los resultados, porque se están realizando estos miércoles de cortos donde ya se presenta la producción de estos chicos. Pero antes de irnos a ese tema central, a mí me gustaría que nos recuerdes a nosotros, a la gente que nos escucha esta mañana en 100.9 FM, del proyecto de Cámara a Camaradas. ¿De dónde nacen estos cortos? Por favor, Lorena. Sí, bueno, este es un proyecto que nació hace 3 años. Lo trabajamos en conjunto con ACNUR. Es un proyecto que nace con la idea de poder fomentar espacios de coexistencia pacífica entre jóvenes en situación de movilidad humana y jóvenes de Ecuador que residen en varias ciudades, ¿no? Hemos venido trabajando en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Lago Agrio, Puyo. Y lo que hemos hecho en estos procesos ha sido como basarnos en el cine comunitario como una metodología de trabajo, a partir del cual nosotros juntamos a estos jóvenes, a estas chicas, a estos chicos que durante un tiempo bastante corto crean colectivamente los guiones y hacen el rodaje de sus propuestas, ¿no? Unas propuestas que tienen relación con la movilidad humana, tienen la intención de prevenir la xenofobia, la discriminación, promueven un proceso colaborativo, colectivo, y ha sido súper interesante el resultado. Ya hemos formado llevamos casi los 200 jóvenes, como te decía, en varias ciudades. Y desde el año pasado tuvimos que mutar a un formato online, que fue algo bastante desafiante, pero que nos hemos dado cuenta que estos procesos basados también no solo en el cine comunitario, sino en la educación popular, tienen un impacto súper interesante en la población con la que trabajamos, ¿no? No solo por el tema de producir un cortometraje y aprender las herramientas, el uso de las herramientas audiovisuales, sino promover espacios de trabajo, como te decía, horizontal, colaborativo, en donde prime el ponerse de acuerdo para sacar un producto adelante. Y como un principio del cine comunitario, nosotros trabajamos en todas las fases de la cadena productiva, ¿no? Desde la formación, la producción, la postproducción y la exhibición. Y por eso nace también esto de la noche de cortos, porque vemos que mucho del material del cine comunitario no es recibido en festivales o en espacios convencionales de exhibición. Entonces decidimos crear nuestro propio circuito. Lorena, ¿podríamos entender ese proceso que ustedes lo han llevado durante estos 3 años de cámara a camaradas como un espacio de educación no formal? Sí, absolutamente. Es un espacio más bien que trabaja muy desalineado a la educación formal. Promovemos, como te decía, un trabajo, una formación donde los chicos son participantes activos de su proceso de aprendizaje, de su proceso de cambio. Los facilitadores, las facilitadoras trabajan de un modo muy horizontal. Es un trabajo en donde hay una retroalimentación de conocimientos, porque nosotros como facilitadores también aprendemos mucho de una población que, a pesar de tener 15 o 20 años menos que nosotros, definitivamente nos enseñan mucho sobre lo que es la migración. Es un proceso bastante intenso, pero muy, muy interesante, ¿no? Porque justamente creo que en este momento este tipo de educación da cuenta de que se puede como fomentar otro tipo de espacios de aprendizaje, otras metodologías. Lorena, y de los 200 jóvenes que han participado en estos 3 años, ¿todos han sido de situación que se encuentran en situación de movilidad o también ha habido participantes ecuatorianos? En la propuesta que tenemos en el proyecto es juntar jóvenes en situación de movilidad con jóvenes de la comunidad de acogida, justamente para promover esa coexistencia, ¿no? Entonces, nos manejamos como una mitad de la población con la que hemos trabajado son jóvenes que tienen esta condición, digamos, están en esta situación, y el resto son jóvenes de Ecuador. Este último año hemos identificado sobre todo jóvenes de Ecuador que estén vinculados a procesos de comunicación comunitaria, de arte, colectivos de base, que eventualmente acogerán a estos jóvenes e integrarán a estos jóvenes en sus espacios, ¿no? Entonces, hemos visto que eso también ha tenido un impacto súper positivo para el proyecto. ¿Y cómo podríamos nosotros ejemplificar o visualizar lo que ha significado que cada uno de estos jóvenes en situación de movilidad, o así como también los locales en el lado de acogida, ha cambiado en su vida antes de cámara a camaradas y después de cámara a camaradas, después del proyecto? Yo creo que ha sido como un impacto súper interesante. Habían jóvenes que sufrían mucho de bullying, que tuvieron que despertar de la escuela, del colegio, que han sido vulnerados de sus derechos, desalojos, no hay pagos correctos en sus salarios. Entonces, por un lado, nosotros también con el apoyo de ACNUR hacemos una derivación de estos casos para que haya también hay un acompañamiento. Entonces, eso ha incidido en sus vidas, ¿no? Notablemente. Y por otro lado, son jóvenes que en estos espacios han encontrado una especie de familia, ¿no? Entonces ha sido súper interesante cómo después de nosotros estar en esos espacios, ellos hasta, no sé, se mudaron juntos, hicieron amigos, integraron a una sociedad que les costaba mucho integrarse. Muchos también han puesto en práctica para hacer unos cachuelitos o sus chauchas con lo que han aprendido. Por ejemplo, hay un joven que trabajaba de mesero en una pizzería y ahora es quien les hace los videos a la misma pizzería para redes sociales. Hay otras personas que han hecho como sus podcasts, sus programas de YouTube. Entonces, digamos, por ese lado ha sido como súper interesante, porque no solo es algo que queda en el marco de un taller, ¿no? Como te decía, ahora también tratamos de integrarles como en estas lógicas más organizativas. Y hemos visto también una respuesta súper interesante de la comunidad de acogida. O sea, son jóvenes que tienen la misma edad que sus compañeras o sus compañeros que vienen de Venezuela, por ejemplo, y que no se imaginaban todo lo duro que han tenido que pasar, ¿no? Entonces, a veces teniendo la misma edad, tu vida es tan distinta de la de otra persona, y entender la migración desde esas vidas, desde esas historias tan personales, ha hecho que estos jóvenes a su vez vayan a sus familias y sensibilicen, ¿no? Me acuerdo de una madre que me decía, yo era xenófoba y ahora que mi hijo es amigo de estos jóvenes y me doy cuenta de que no tienen el estigma que yo tenía de ellos, he cambiado. Entonces, Claro, vos dices, ya es un gran impacto, ¿no? Que una persona a través de su hijo pueda como pensar distinto. Entonces yo pienso que las prácticas artísticas, en este caso el arte, yo siempre digo que tienen un potencial de transformación social, ¿no? O sea, a veces no nos entran las cosas que está desde la normativa, desde talleres, de sensibilización, pero a partir del arte tú generas un impacto súper chévere en la gente, ¿no? Entonces creo que ha sido muy positivo. Y por otro lado también nos hemos encontrado con jóvenes que tienen unas destrezas impresionantes, o sea, si seguramente estudiarían cine, serían unos grandes cineastas, ¿no? También nos damos cuenta de cómo ahí el cine también a veces es una cuestión de privilegios, es un ejercicio de también gente privilegiada, ¿no? Y nos hemos encontrado con chicos que tienen una creatividad, una exploración así desde el arte, que les ha hecho a ellos también como sanar, ¿no? O sea, sacar mucho de lo que les está pasando y convertir eso en una obra, es un acto también como de sanación, de transformación, que tiene un impacto, ¿no? Entonces, creo que a veces le damos muy poco valor a las artes. Bueno, sin duda, tenemos un resultado bastante, bastante positivo, tanto al interior de las personas que han ido participando a lo largo de estos 3 años del proyecto, así como también en el lado exterior con la sociedad, ¿no? Como usted lo señalaba, hay una normativa, hay leyes, pero no pueden reemplazar lo que es la convivencia, ¿no? Y ahí es donde se generan los cambios. Vamos a seguir conversando entonces, la noche de cortos, ese es como el resultado de este taller del proyecto de Cámara Camaradas, donde ya se pueden exhibir estos cortometrajes. ¿Cómo les ha ido? Porque tengo entendido que están desde mayo con esto. Sí, nosotros siempre, es un componente más que un resultado, como yo te decía, dentro del cine comunitario nosotros abordamos toda la cadena, ¿no? Siempre que producimos algo, como un principio, hacemos una devolución, hacemos un gran estreno. Todos los jóvenes que han pasado por este proceso estrenan sus proyectos de manera pública. Antes lo hacíamos en salas de cine, con público, con mucha gente, ¿no? Ahora lo que hemos hecho es hacer este cineclub. Pensamos que el cineclub es un espacio de formación de públicos. Lo hacemos cada miércoles desde mayo porque vimos la necesidad de poder no solo estrenar el corto, sino poder como hacer un reprise de muchas de las producciones que hemos hecho, pero con el afán de poder también conversar con el público y poner en cuestión qué es esto del cine comunitario, ¿no? La gente a veces piensa que hacer cine comunitario es dar un taller de cámaras o ir a una población así como periférica y llegar con un par de cosas ahí rapiditas, pero el cine comunitario es una práctica muy interesante en donde lo que hacemos es buscar algo común, ¿no? Y ese es el eje, más que aprender a hacer películas, aprender a usar las cámaras, lo más desafiante en realidad es que la gente se ponga de acuerdo y aprenda a trabajar de una forma distinta, ¿no? Entonces, queremos hablar justamente de qué es el cine comunitario, qué es la soberanía audiovisual, qué es la autorrepresentación, por qué es importante que las propias comunidades o las personas tienen este poder y esta capacidad de autorrepresentarse, ¿no? No es lo mismo, hemos visto, ¿no?, en los talleres cómo hay una representación, hay un estigma del venezolano, de la venezolana, por ejemplo, que también tiene mucha incidencia en la opinión pública. Entonces nosotros también hablamos de una comunicación contrahegemónica y todos estos temas lo queremos como debatir. Creemos que el cineclub es un espacio, como te decía, de formación súper chévere. La otra vez hicimos un estreno, nosotros del año pasado trabajamos con mujeres trabajadoras sexuales y mujeres trans de la Plataforma Regional de Personas que Ejercen Trabajo Sexual. Ellas hicieron su película justamente para hablar de cómo es invisibilizada la violencia que ellas viven. Y tuvimos un cineforo la otra vez, y a este cineforo llegó una madre de familia que después de la proyección nos decía: yo no conocía este tema. A partir de escuchar estas voces y estas realidades me han como sensibilizado y me siento en la obligación de yo sensibilizar a mi familia. Entonces, cuando llega esa señora que es una madre de familia y te dice estas cosas, tú dices, esto es el cine comunitario, ¿no? Es como también sensibilizar y dar cuenta de que hay muchas situaciones que no son contadas por la voz de quienes están viviendo esas cosas, esas situaciones, ¿no? El cine documental o el cine de ficción tiene un director o una directora que toma decisiones sobre cómo se retratan o cómo se ponen en imagen ciertos temas, y es un poco lo que nosotros ponemos en cuestión, ¿no? Entonces, el cineclub está pensado ahora como ese espacio de formación, lo vamos a seguir haciendo hasta diciembre, cada miércoles, y ha sido un proceso interesante, ¿no? Llega gente de otros países, ha llegado gente de Colombia, de México, entonces es interesante porque te das cuenta de que hay mucho por aprender sobre el cine comunitario y que las producciones justamente generan ese debate, ¿no? Esa sensibilidad. Y eso es cuestionamiento también, ¿no? Lorena, perdóname que te interrumpa. Y ahora, ¿el proyecto de Cámara Camaradas con esto concluirá con la exhibición La Noche de Cortos o se vendrán nuevas convocatorias más adelante? Nosotros ahora terminamos este primer semestre de trabajar lo que... nosotros trabajamos en varios niveles, tenemos talleres de un nivel básico, le llamamos nivel 1, y también tenemos un proceso que ya viene como de formación durante 3 años, estos jóvenes van repitiendo su formación de manera continua. Ahora vamos al nivel 4, entonces vamos a hacer una convocatoria que no es abierta, sino es justamente cerrada con los participantes que ya hemos venido trabajando para que mejoren sus técnicas. Y sí, el nivel 1 lo acabamos ya de cerrar, hicimos el fin de semana el rodaje en Lago Agrio y lo hicimos también en Ambato, y entre octubre más o menos y septiembre vamos a lanzar una convocatoria para un taller de nivel 1 en Quitumbe. Bueno, tenemos entonces proyecto de Cámara Camaradas todavía para largo. Ahora, rápidamente que nos comente cómo hace posible la gente unirse a esta noche de los miércoles de cortos, que como usted lo ha señalado, estarán hasta el mes de diciembre. Bueno, nosotros todas las semanas lo anunciamos a través de nuestras redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como y en Twitter como Cámaras Camaradas, Cine Comunitario, y las personas que quieran participar del foro se tienen que inscribir en un link que lo ponemos en estas redes. Y si no, pueden seguirnos en la noche ya de los cortos, que se hace cada miércoles a las 7 de la noche a través del Facebook Live. Los estrenos y las películas quedan colgadas durante 24 horas, si alguien quiere como no alcanzó o repetirse, y de ahí como que ya salen del aire. Pero la idea es que sí, la gente se pueda unir, ya sea como para estar dentro del foro y participar activamente del foro, o ser como un espectador, digamos, a través del Facebook Live. Entonces, es así como lo vamos como programando, ¿no? Ahí lo tienen, amigos, la invitación se encuentra hecha para que sean parte de la noche de cortos todos los miércoles hasta el mes de diciembre en este 2021. Esa ha sido la participación de nuestra invitada Lorena Salas, directora del proyecto de Cámara a Camaradas de Cine Comunitario, la propuesta que usted tiene para todos los miércoles en la noche. Muchas gracias, Lorena. Gracias, muchas gracias por el espacio, qué chévere. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera las obras de autores ecuatorianos. Para los más pequeños está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. CCE en tu casa. Siga celebrando junto a nosotros los 40 años de fundación de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Anote en su agenda el ciclo de cine. Berlanga cumple 100 años. Los títulos recuperados del Instituto Cervantes serán suyos.